Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público ya puede disfrutar de la exposición plástica Terra, del artista Marcelo Méndez. En ella se puede observar conceptos que confrontan al hombre frente al hombre y al hombre frente a la naturaleza. Méndez estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde contó el mensaje de su obra. Yo creo que no solamente a los artistas nos compete esto del medio ambiente, de la naturaleza, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces Terra significa nuestro planeta, nuestra nave que viaja por el infinito, que viaja por el universo y ocurre una serie de acontecimientos, ¿no? Y de todas maneras esperamos que estos acontecimientos no lleguen a más, como ocurrió en el 45 en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esperamos que seamos conscientes de que tenemos una sola nave y que debemos cuidarla, ¿no? Y que si se daña, pues lamentablemente no tenemos a dónde más ir, ¿no? Así que ese es mi llamado. Y el hombre es como el jefe de la naturaleza de este planeta, ¿no? Y a veces se propasa en su explotación hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces mi llamado en esta muestra es justamente adquirir conciencia, que la gente pues esté dispuesta a conservar un poquito más lo que nos rodea. Este trabajo estará presente en las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 22 de marzo, en horarios de martes a sábado de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.